siguiente hasta la muerte. Es cuestión de honor, guacho. Así que aprende, sí. Así que aprende, Es cuestión de honor, guacho. Así que aprende, sí. Así que aprende, sí. Aquí nos ves contra viento y marea. Aquí nos ves una sonrisa en la máster. Aquí nos ves independientes de pie a cabeza. Es la esencia de nuestra existencia. Aquí nos ves contra viento y marea. Aquí nos ves una sonrisa en la máster. Aquí nos ves independientes de pie a cabeza. La pasión dura dosis de hip hop que te ayuda a olvidar las penas, saber la corta vida de otra manera, sin límites, sin obstáculos y sin barreras. Vos creas, sos actor y director, lo que plantas es lo que siembras. Me explico, la llegada es a la meta, cortar la cuerda, ganar carrera, trabajando duro ganarás el oro. Eso pienso cada vez que miro el fondo de la taza de café. Si lo que hago es lo mejor que puedo hacer, esto es lo que siento desde que me levanto hasta que me acuesto. De por vida, por eso no juego. Mi vida es un camino largo y depende de esto. Mi pellejo, miembros del imperio, y los que no, los cupos están abiertos. Estamos vendiendo el primero, 14 temas a 100 pesos. ¿Quién nos para? Así la caja que sigue creciendo y creciendo, adquiriendo más fuerza sobre el escenario. Por la gente que nos está viendo, por la que nos está escuchando, por nosotros. Misión, mejorar al máximo, para representar a mi país sobre cualquier escenario. Uruguay, te amo como al paso, con palabras armo mi futuro. Juro lealtad a mi culto, la unión al respeto siguen siendo nuestra forma de actuar. Independientes al pensar nuestros movimientos, dejando así demostrado a la gente que nos ha apoyado que su dinero nunca malgastamos. Al contrario, invertimos nuestros ahorros para imponer el hip hop en las radios. Gracias a la gente que nos compró el primer compacto. Hermano, no te defraudamos, seguimos luchando, seguimos creciendo, intentando de vivir dignamente. Esto es mi trabajo, por sobre todo estar rodeado de gente que disfrute de lo que hablo. De seguro voy gozado rapeando algo que me entiendas, para que te sorprendas. Uso nuestra lengua, soy Cap, te dejo en las mejores manos. Sudaca es la familia, los hermanos. Aquí nos ves, contra viento y marea. Aquí nos ves, una sonrisa en la máster. Aquí nos ves, independientes de pie a cabeza. Es la esencia de nuestra existencia. Aquí nos ves, contra viento y marea. Aquí nos ves, una sonrisa en la máster. Aquí nos ves, independientes de pie a cabeza. Es la esencia de nuestra existencia. Es la esencia de nuestra existencia. Aquí nos ves, contra viento y marea. Aquí nos ves,